Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Siete de la mañana con un minuto. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y estamos a martes de Ni te cases, ni te embarques, ni de Sexy Love Radio te apartes. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, que hayan descansado y que se hayan despertado, obviamente, con el pie derecho. Y para iniciar este bello día nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 55 grados Fahrenheit, un cielo despejado, un viento que corre a 3 millas por hora, una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 86, seguimos con temperaturas bajas en comparación de días atrás y con mínimas de 55, así que no está haciendo mucho calor, que digamos. Para el día de mañana miércoles, máximas de 92, mínimas de 73. Para el día jueves, máximas de 91, mínimas de 70, con cielos parcialmente nublados. Hay una probabilidad de un 20% que caigan precipitaciones el día jueves. El día viernes esperan máximas de 92, mínimas de 69, con cielos soleados y despejados. Para el próximo sábado se esperan máximas de 94, mínimas de 72, con cielos soleados y despejados. Este fin de semana nuevamente aumentan las temperaturas, sábado y domingo, y se inicia el próximo lunes también con temperaturas similares de 96 máximas. De ahí vuelven a descender a partir de la mitad de la próxima semana, o sea el día miércoles, pero después vuelven a aumentar otro poquito porque hay probabilidades de lluvias. Ya saben que también hay probabilidades de huracanes, no aquí, pero en otras partes de Estados Unidos, y obviamente eso es lo que afecta tanto las temperaturas, porque de repente uno dice, ¿cómo es posible de que tener temperaturas de 100 grados de repente desciendan a 90 o a 80 y tantos? Pues a eso se debe, ¿no? Cambios, todo se cambia, todo cambia en esta vida, ¿no? Como dice la canción. Y bueno, con esto nos vamos a ir una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

hasta la vida, mi amor. Clandestino, amar, amar. No.

7:37, ya regresamos y ya se llegó el momento de información noticiosa. Nos vamos con las noticias del día de hoy. Trump arma revuelo con controvertidas declaraciones en importante encuentro internacional. El presidente Donald Trump no dejó a nadie indiferente en su conferencia de prensa al cierre de la cumbre del G7, celebrada el pasado fin de semana en la localidad francesa de Biarritz. El mandatario trató temas de candente actualidad, pero polémicos, como la creciente tensión comercial entre Estados Unidos y China, las actuaciones de su predecesor Barack Obama o el lugar de Rusia en el mencionado encuentro internacional en el que se encontraba. Respecto a la relación con la segunda economía del mundo, Trump afirmó que Pekín había contactado con funcionarios estadounidenses para retomar las negociaciones comerciales. Sin embargo, la agencia Reuters citó a un funcionario del gobierno chino que dijo no tener conocimiento del contacto al que se refirió el presidente. De hecho, el Ministerio de Exteriores del país asiático dijo estar dispuestos a tomar más medidas si Estados Unidos avanza con los aranceles. Durante su conferencia de casi una hora, Trump también tuvo tiempo de mostrarse a favor de volver a invitar al presidente ruso Vladimir Putin a la cumbre G8. Rusia fue excluida en el 2014 tras la anexión ilegítima de la península ucraniana de Crimea. Trump quiere que Putin vuelva a la reunión internacional el próximo año, que se celebrará en Estados Unidos. El asunto ruso provocó que el presidente también hablará de su predecesor. Según mencionó, Barack Obama se sintió avergonzado cuando Rusia tomó Crimea porque Putin se burló de él. Fue entonces cuando, de acuerdo a las palabras de Trump, el presidente Obama quería que Rusia quedara fuera de la entonces cumbre del G8. El lugar de la celebración del próximo encuentro entre estos líderes políticos también fue uno de los temas conflictivos cuando mencionó Donald Trump. El presidente anunció que se desarrollará en una propiedad suya en Doral, Florida. El mandatario trasladó que le parecía el sitio natural del encuentro y que no ganaría dinero con ello. Se trata de obtener la ubicación correcta, dijo ante las críticas de mezclar sus negocios con su cargo político. Trump pide a la Corte que amplíe el fallo sobre el asilo. El gobierno del presidente Donald Trump pidió el día de ayer a la Corte Suprema que le permita impedir que los migrantes centroamericanos soliciten asilo sin importar dónde cruzaron la frontera hacia Estados Unidos. Según documentos presentados ante la Corte, el gobierno quiere que los jueces amplíen el fallo parcial que ganaron en agosto en una Corte Federal de Apelaciones. La Corte Federal de Apelaciones del Noveno Circuito había dicho que el gobierno podía aplicar la política en cualquier parte, excepto en California y Arizona, estados cubiertos por el Noveno Circuito. El Departamento de Justicia dice que la orden vigente es profundamente defectuosa. La política negaría asilo a cualquier persona que pase por otro país para llegar a Estados Unidos sin haber pedido asilo en ese país. La mayoría de los migrantes que entran por la frontera sur son centroamericanos que escapan de la violencia y pobreza como cruzan por México. La mayoría de ellos quedarían descalificados. Un hispano de Florida mató a su familia y después se suicida. Un hombre hispano se quitó la vida después de balear mortalmente a su familia en un condominio de Pembroke Pines en Florida. La policía identificó como Pablo Colón, de 35 años, al sujeto que el domingo disparó contra su esposa Sandra Colón, de 36 años, su suegra Olga Álvarez, de 61, y su hija de 3 años. El hecho tuvo lugar en una casa del conjunto residencial Grand Palms Golf and Country Club. Otra niña de 3 años, gemela de la fallecida, fue hallada sin lesiones. La menor fue trasladada a un hospital para ser evaluada, pero horas después... fue dada de alta y entregada a familiares. De acuerdo con Sun Sentinel, Álvarez se encargó de llamar al 911. La mujer gritaba en español, pero la comunicación fue interrumpida cuando le daba la dirección exacta de la vivienda. El equipo SWAT fue enviado a la zona en busca del tirador. Los agentes lograron entrar a la vivienda y allí hallaron los cuerpos sin vida de Álvarez, los Colón y una de las gemelas. La familia había alquilado la vivienda 6 meses antes. De Pablo Colón se sabe que tenía un negocio de instalaciones y reparaciones eléctricas. Se desconocen los motivos que llevaron al sujeto a cometer el asesinato suicida. Y sentencia histórica contra la farmacéutica Johnson & Johnson. Deberán pagar 572 millones por la epidemia de opioides. El juez de Oklahoma ha dicho en una decisión judicial que la multinacional Johnson & Johnson es responsable de alimentar la crisis de opioides en el estado, es lo que ha reportado varios medios locales. El juez Todd Balcom ha indicado que la compañía tendrá que pagar 572 millones en el primer juicio, en el que las autoridades del país buscan responsabilizar a un fabricante de medicamentos por alimentar una epidemia, ha reportado la cadena CNBC. Blackman ha descrito la crisis de los opioides como un peligro inminente y amenaza. El juez ha dicho que el engañoso mercadeo y promoción de opioides de Johnson & Johnson creó una molestia según lo definido por la ley, incluyendo el hallazgo de que esas acciones comprometían la salud y la seguridad de miles de ciudadanos de Oklahoma. J&J fue el único demandado que quedó en el juicio de 7 semanas que comenzó el 28 de mayo. Por The Pharma, el fabricante privado de Oxycontin, que se ha enfrentado gran parte de la culpa de la crisis nacional, y Teva Pharmaceutical llegaron a un acuerdo con el estado antes del inicio del juicio. Ninguna de las dos compañías admitió algún delito. La decisión de Bachman podría tener implicaciones radicales a medida que otros estados y comunidades intentan responsabilizar a las empresas por alimentar la epidemia de opioides que mató a más de 400.000 personas en Estados Unidos entre 1999 y 2017, según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades. El fiscal general de Oklahoma, Mike Hunter, ha dicho que las prácticas de venta de Johnson & Johnson creó un proveer en exceso los opioides y una molestia pública que cambió las vidas y le costará al estado entre 12.700 y 17.500 millones de dólares. El estado estaba pidiendo más de 17 mil millones de dólares por los daños causados. J&J, la cual vendió los opioides analgésicos Duragesic y Nucynta, ha negado las acusaciones. Los abogados de la compañía disputaron la base legal de Oklahoma que usó para demandar en J&J basándose en un reclamo de molestia pública. Los abogados agregaron que el estado había limitado previamente las disputas relacionadas con propiedades o espacios públicos. Y la gobernadora de Puerto Rico declara estado de emergencia por el paso de Dorian. La gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez, ha declarado el estado de emergencia en la isla debido al paso de la tormenta Dorian, que ha reportado el diario El Nuevo Día. Vázquez firmó este martes una orden ejecutiva congelando los precios de los productos de primera necesidad, con los que los puertorriqueños están abasteciendo. El anuncio se dio después de que el Centro Nacional de Huracanes emitiera una alerta de tormenta tropical para Puerto Rico en la última actualización de la tormenta Dorian. La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Osoto, también firmó este lunes una orden ejecutiva declarando un estado de urgencia y activó el Centro de Operaciones de Emergencia en la capital puertorriqueña, ha agregado el Nuevo Día. Cruz Soto ha dicho en un comunicado divulgado que activó el COE para poner en vigor el plan de emergencias a partir de mañana martes, en que personal de Obras Públicas Municipal y la Oficina Municipal de Manejo de Emergencias intensifiquen los planes de mitigación de inundaciones en zonas de emergencias. Se espera que Dorian traiga condiciones de tormenta tropical para partes de las Antillas Menores esta noche y el día, la noche del día de ayer y este día martes, donde las alertas y avisos de tormentas tropicales están vigentes, fue lo que han agregado. Y en información deportiva, en el Barcelona, Ansu Fati, la nueva perla blaugrana. En 1941, el Barcelona debutó en primera división al jugador más joven de su historia, Vicent Martínez Alama. 78 años después, un chico nacido en Guinea-Bissau y nacionalizado español, estuvo muy cerca de romper el récord. Su nombre, Ansumane Fati, conocido simplemente como Ansu, debutó en el Camp Nou en la victoria ante el Betis, luego de que el primer equipo quedara descubierto por lesiones, con Lionel Messi, Luis Suárez y Ousmane Dembélé fuera de acción. La Masía entró al rescate. Fati ingresó al campo al minuto 78 a sus 16 años y 298 días cumplidos y sustituyó a otro canterano, Carles Pérez. La afición recibió con aplausos el segundo futbolista blaugrana más joven que juega en la liga y que no defraudó. En tan solo 12 minutos más el agregado, Fati estuvo muy cerca de marcar el sexto gol del Barcelona, reafirmando que tiene muchas cualidades y sobre todo a futuro. El delantero llegó a la Masía en el 2012 con tan solo 10 años de edad, procedente de Sevilla, eso sí, tras rechazar una oferta del Real Madrid, pues según dijo su padre a tiempo de juego de la COPE, me ofrecían mejores condiciones que el Barça por mi hijo, pero elegimos al Barcelona porque vinieron a mi casa con el contrato y me convencieron. Un año más tarde, Fati se vistió de blaugrana y comenzó a deslumbrar en las categorías inferiores del fútbol español, haciendo mancuerna incluso con Takefusa Kubo, quien más tarde partió a su natal Japón y finalmente fichó por el Real Madrid. La nueva perla del Barcelona debutó con el primer equipo sin siquiera pasar por el cuadro B, pues Ernesto Valverde decidió llamarlo directamente del juvenil A, que dirige Víctor Valés. Y en otra información deportiva, el Piojo Herrera dice que Menes podría jugar como Maradona, Pelé o Messi, pero que no quiere estar aquí. ¿Cómo la ven? Ante tantas ausencias del América por lesiones, que se pensaría que es una opción viable para el equipo, es darle una nueva oportunidad al atacante francés Jeremy Menez, quien está borrado del equipo desde la jornada 1. Sin embargo, Miguel Herrera reiteró que esa decisión no pasa por él, sino en el sacrificio, ganas e intensidad que el europeo le demuestre durante los entrenamientos, algo de lo que ha carecido. Yo no quiero un jugador de una semana que tenga una decisión durante un partido, quiero un jugador que se mate como se matan sus compañeros en los entrenamientos, que trabaje como lo hacen todos, pero si no hace eso podrá ser Maradona, Pelé, podrá ser Messi, pero si él no quiere estar aquí y sus compañeros tampoco quieren que esté ahí, porque él no tiene ganas de estar y así no se puede, fue lo que confirmó el Piojo y dijo: no estoy peleando con él, muchos dicen que estamos enojados, pero no es así. Jeremy es de los jugadores que llega a

Calor.

8:22, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y te tengo información de tecnología y también fuera lo común. La tecnología es que el servicio de Google te puede mostrar si tus contraseñas han sido hackeadas. Si tú te preguntas si alguna vez te hackearon tus contraseñas y tienes alguna duda porque algo raro te sucedió, pues podrías comprobarlo a través de, pues de este servicio, ¿no?, de Google. Cada cierto tiempo, los piratas informáticos se hacen con un volumen considerable de contraseñas de un servicio. El gigante tecnológico Yahoo, la cadena de hoteles Marriott o la aerolínea British Airways son algunas de las compañías que han sufrido recientemente brechas de seguridad y filtraciones masivas de datos de sus usuarios. Pero por si esta amenaza fuera poca, la elección de contraseñas como 123456789, 123123 o ABC123, tres de las más usadas por los internautas, se lo pone muy fácil a quien quiera acceder a tus cuentas sin permisos. Si quieres saber si la que elegiste se ha visto comprometida en algún momento, solo tienes que instalar una extensión a Chrome, el buscador de Google, que también está disponible para Android. Si tú tienes entonces el buscador Chrome, lo que vas a instalarle es una extensión, te vas a los settings y obviamente ahí vas a encontrar. Password Checkout es el servicio oficial del gigante del Silicon Valley que es capaz de decirte si tu contraseña se ha filtrado en internet y por lo tanto si eres más vulnerable a que te roben datos aún más comprometidos. Se necesita la versión 667 de Chrome o una superior, pero una vez instalada esta extensión es muy fácil de usar. Cuando naveguemos por internet e intentemos iniciar sesión en cualquier servicio, Google te dirá inmediatamente si tu usuario y contraseña aparecen en una falla de seguridad de datos de la que la compañía tiene constancia. En la práctica, el navegador compara la entrada de una con una lista de contraseñas hackeadas y si intentas ingresar una que esté en esa lista, el servicio te alertará. Lo bueno es que la extensión funciona en segundo plano. Solo si detecta que estás en riesgo, te envía una notificación. Si utilizas el mismo nombre de usuario y la misma contraseña en otras cuentas, cambia la contraseña de esas cuentas también, es lo que te dice Google. ¿Y por qué es importante saber si los hackers saben tu contraseña? Primero, para asegurarnos de que nadie acceda a nuestros servicios con ellas. Una vez dentro, podrían cambiar nuestras configuraciones, restablecer la contraseña y hacerse por completo con el control de la cuenta, ya sea de Spotify, de Netflix o de Amazon, por poner algún ejemplo. Y también podrían obtener más información personal, como el domicilio, el teléfono, la fecha de nacimiento, etc. Segundo, una brecha en nuestra seguridad puede dar acceso a muchos otros datos más delicados, como la cuenta bancaria, con la que te podrían robar dinero, o con el número del seguro social con el que pueden suplantarnos de la identidad. Por pereza y comodidad suelen ser las razones por las que los usuarios usan contraseñas fáciles o no las cambian nunca. Hace unos años un estudio revelaba que un 30% de los trabajadores estadounidenses apuntaba sus contraseñas en un papel que guardaban cerca de la computadora, otro 66% lo hacía en un archivo dentro de la máquina o en su celular. Dos muy malas ideas si queremos proteger nuestra intimidad. Lo mejor, dicen los expertos, sigue siendo cambiar nuestras contraseñas con regularidad. Así que ya sabes, qué interesante, hay que instalarle esta extensión a tu Google Chrome para que te advierta, ¿no?, o te informe si han sido hackeadas tus contraseñas. Nuevamente les repito cuál es la extensión, se llama Password Checkout. Password Checkout, esa es la extensión que tienen que instalar. Y bueno, en otra información, ¿por qué no es buena idea usar armas nucleares contra los huracanes, según los expertos? Ustedes ya me imagino que se han preguntado, como yo también, ¿habrá algo que pueda hacer para detener los huracanes? Hasta el momento dice que no, ¿verdad? Pero aquí explican los expertos por qué no es buena idea usar armas nucleares contra los huracanes. Obviamente aquí ya se fueron al extremo, ¿verdad? El uso de armas nucleares para destruir huracanes es una idea recurrente en Estados Unidos, pero es una mala idea. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica respondió a la información de una supuesta sugerencia hecha por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de usar armas nucleares, algo que más tarde desmintió desde la cumbre del G7 en Biarritz, Francia. El sitio noticioso online Axios informó que el presidente Trump le había preguntado a varios altos funcionarios de seguridad nacional sobre la posibilidad de usar bombas nucleares contra los huracanes que amenacen tocar tierra. Es ridículo, escribió Trump en su cuenta de Twitter, son más noticias falsas, fue lo que enfatizó. No obstante, esta no es la primera vez que la idea nuclear se pone sobre la mesa, así que NOAA aprobó la oportunidad para afirmar que los resultados serían devastadores. Los huracanes típicamente afectan la costa de Estados Unidos, la costa este, y muchas veces causan daños graves a casas, edificios e infraestructura, arrasando cultivos, desplazando poblaciones y cobrando vidas. Después de los supuestos informes sobre la propuesta de Trump, la etiqueta hashtag That's How the Apocalypse Started, así empezó el apocalipsis, se volvió tendencia en Twitter. La NOAA comentó que el uso de las armas nucleares contra un huracán probablemente ni alteraría la tormenta y que la lluvia radiactiva se desplazaría bastante rápido con los vientos alisios que afectan las áreas terrestres. Y la dificultad de utilizar explosivos para alterar los huracanes, dice la agencia, es la cantidad de energía que se necesita. La cantidad de calor que libera un huracán es equivalente a una bomba nuclear de 10 megatones explotando cada 20 minutos. ¡Wow! Aunque la energía mecánica de una bomba atómica se acerca a la de la tormenta, la tarea de concentrar, aunque sea la mitad de la energía en un punto, en la mitad de un océano remoto, sería formidable, fue lo que añadió. Atacar olas o depresiones tropicales débiles antes de que tengan la oportunidad de desarrollarse en huracanes tampoco es prometedor, asegura NOAA. Entonces, la idea de bombardear, ¿cuánto lleva esa idea? La idea de bombardear un huracán lleva rondando desde los años 1950, cuando un científico del gobierno la sugirió originalmente durante un discurso ante el Club de Prensa Nacional. En 1961, Francis Richard Thurfer, director de la Oficina de Meteorología de Estados Unidos, declaró que podía imaginar la posibilidad de algún día detonar una bomba nuclear sobre un huracán en alta mar. No, imagínense toda la contaminación que iba a haber, ¿no? Iba a ser peor, iba obviamente, no iban a sobrevivir varias especies marinas, que se dice de la vegetación, y nosotros los humanos, que ahora en lugar de que nos cayera la lluvia, que es limpia, el agua del cielo, que nos cayera lleno de ácido y de... ¡No! ¡Qué locura! ¿No? Por eso es que no es una buena idea usar armas nucleares contra los huracanes. Los huracanes se manifiestan y obviamente pues sí causan muchos estragos donde hay mucha población, pero la pregunta es desde antes, ¿no? ¿Por qué nosotros los humanos creamos pues casas y todo donde ya sabemos que se originan pues estos huracanes, ¿no? Que están cerca de los mares y océanos. Pero bueno, este es otra noticia de donde podemos sacar información, ¿verdad? ¿Por qué se construyen aún sabiendo pues del peligro, no nada más de huracanes, de terremotos, ¿verdad? O enseguida de volcanes, cuando pues se supone que no se debería de evitar. Ahí estamos los humanos, ¿verdad? Invadiendo toda la naturaleza. Y bueno, vamos a cambiar de tema y vamos a irnos directamente con el tema del día. Así que tengan listo su papel y lápiz, que ya comenzamos.

hemos conocido a personas, personajes que se nos pueden venir a la mente, ¿no? Que podemos decir, sí, hubo personas como Buda, o recientemente como la Madre Teresa, como Gandhi. Que lo único que mostraban a todo el entorno era amor y esa santidad de alguna u otra manera, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre veían por el prójimo y no necesariamente te está diciendo en este apartado que tenemos que pues dejar todo o renunciar a todo lo que tú estás viviendo, ¿no? Sería ideal que nos despojáramos de todo lo que realmente no importa, porque si realmente estamos conscientes de que hay lo que no importa está en nuestras vidas, pues nos quedaríamos sin nada. Le damos mucha importancia a las cosas materiales, a todos nuestros pensamientos, a todos nuestros planes, a todo nuestra historia, o sea, todo nuestro pasado, y con base a toda esta información es como vamos por el mundo. Y si los años que tú tengas, 20, 30, 40, 50, 60, 70, sigues empañando más ese espejo y cada día no te das cuenta que lo puedes limpiar y que puede ser un reflejo limpio de santidad para los demás, pues vamos a seguir nuestra vida de esta manera. Y para poder ser el reflejo de la santidad, hay que recordar que la expiación, que es realmente un claro ejemplo de la unicidad, cuando tú aceptas a todos como uno, es lo que no realmente te hace santo, sino que te recuerda que la expiación, al practicar la expiación, tú fuiste creado santo. A veces pensamos, cuando alcance la expiación o cuando comprenda lo que es la expiación, me voy a volver santo. No, tú ya naciste siendo santo. La expiación lleva simplemente lo que no es santo ante la santidad. O en otras palabras, como nos dice el libro, lo que inventaste ante lo que eres. Llevar las ilusiones ante la verdad o el ego ante Dios es la única función del Espíritu Santo. Por más de que pensemos que podemos ocultar todo esto, podemos ocultar nuestro ego, podemos ocultar todas las mentiras o decir, comprendo muy bien, o sea, ya lo entiendo, pero aún así no perdonas, o hay culpa, o hay odio, hay ira reservada para algunos o algunas, o algunas situaciones. Entonces, eso, el único daño que nos hacemos es a nosotros mismos, no a nadie más. No estamos castigando a la persona que no perdonamos, no estamos castigando a la persona que culpamos, o a la situación que estamos culpando o rechazando. Únicamente nos estamos haciendo nos estamos alejando, más bien, lo iba a explicar de otra manera, nos estamos alejando de esa oportunidad de despertar y de ver ese reflejo de la santidad, para que los otros también vean, se vean en este reflejo. Los reflejos, todos sabemos, como nos dice el libro también, se ven en la luz, ¿verdad? No puedes ver un reflejo en la oscuridad. No puedes ver un reflejo cuando el vidrio está todo empañado y sucio. No puedes ver el reflejo limpio en un espejo que está todo manchado. Entonces, para poder verlo en la luz, pues tenemos que estar en la luz y no en las tinieblas o en la oscuridad, ¿no? Vamos el día de hoy a encontrarnos únicamente en este camino de la luz. Vamos a seguir todo nuestro día en ese camino. Vamos a ir alusándonos, vamos a ir desprendiendo esta luz y compartiéndola hacia los demás, hacia todo nuestro entorno. Y me refiero más que nada a tu interpretación de lo que vais a estar viviendo, porque tal vez uno piensa, ok, estoy en la luz, reflejo luz y voy a traer ese sentimiento, pero es más allá que eso, es recordar que tú eres la luz. Si tú realmente lo crees y lo recuerdas y lo sientes, la luz vas a ser en todo lo que hagas, en todo lo que digas, en todo lo que sientes, y todo lo que tu entorno lo podrá sentir. Yo creo que los que tenemos oportunidad de conocer a personas que tienen esa luz, que cuando tú los ves puedes sentir esa paz, puedes sentir esa dicha, puedes sentir ese amor, esa felicidad. Cuando conocemos a alguien así, pues es muy bonito, ¿verdad? Y todos quieren pues aprender de ellos o de ellas y decir cómo es que le hicieron. Y tal vez dicen, bueno, tal vez es muy difícil, pero por lo menos estoy contagiada de esta luz, ¿no? Porque al estar rodeado de este tipo de personas, pues te contagia, ¿no? Te puedes ver como quién. Puedo poner un ejemplo como los que conocen a René May. René May tiene mucha luz, mucho amor por el prójimo. Entonces, se puede sentir esa paz y esa luz que está en él. Y yo no sé quién más conozcan ustedes, pero podrán entender. No necesariamente tiene que ser alguien conocido. Hay gente, tal vez en su familia, ¿no?, que tiene esa luz, que nunca lo ven o la ven, ¿verdad? No la ven con problemas que nosotros nos creamos normalmente. Entonces, hoy vamos a hacer ese reflejo de la santidad. Hoy vamos a aceptar la expiación que nos ofrece Dios y vamos a aceptar ese regalo que lo hemos rechazado constantemente, pero que lo conserva para nosotros. El Espíritu Santo lo salvaguarda y ahí está para ti, te lo está guardando. Dios no ha abandonado su altar, aunque sus devotos hayan entronado otros dioses en él. Entonces, tu templo sigue siendo santo, y me refiero a que tu templo eres tú, a que tu mente es tu templo, tus pensamientos. Entonces, vamos a tener esa percepción el día de hoy, tan linda, tan pura y tan llena de luz, para que todos se reflejen en esa luz y que nosotros podamos seguir reflejándonos. Que cuando nos veamos en un espejo, digamos, ¡oh, mira cuánta luz hay! Y bueno, con esto finalizo este apartado. Me voy rápidamente con el ejercicio. Hoy nos toca el ejercicio de la lección 215. Y pues ya saben, hay que repetir la idea que se nos ha dicho en este sexto repaso, la primera parte del libro Ejercicios de un Curso de Milagros. Y bueno, hoy nos toca la 215, como les dije. No soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. No soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. El repaso es el de la 195. El amor es el camino que recorro con gratitud. El amor es el camino que recorro con gratitud. El Espíritu Santo es mi único guía. Él camina a mi lado con amor y le doy las gracias por mostrarme el camino que debo seguir. Nuevamente les repito, el Espíritu Santo es mi único guía. Él camina a mi lado con amor y le doy las gracias por mostrarme el camino que debo seguir. No soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. Entonces, siempre se relacionan, ya lo acaban de escuchar. El amor es el camino que recorro con gratitud. Vayan en este momento y hagan lo que hagan, piensen lo que piensen, sienten lo que sienten, digan lo que digan, que esté lleno de amor. Llévense este transcurso del día, como les dije, recordando esto en su mente, que el amor es el camino que recorres con gratitud, que el Espíritu Santo es tu único guía, está a tu lado, Él va contigo, camina a tu lado y camina con mucho amor. Y por ende, pues vas a ser el reflejo de la santidad y podrás ver la santidad en los demás. No nada más es decir yo soy ese espejo en el que se pueden ver en la luz. El objetivo es que todo lo que ves en tu entorno lo veas de esta manera, veas la impecabilidad, veas la santidad en todo tu entorno, y en todo tu entorno incluyen todas las personas, todos los seres humanos, todo el reino animal y vegetal, entonces todo el planeta. Así es como tenemos que verlo para que realmente podamos estar integrados todos y estemos en esta expiación. Entonces, con esto finalizamos el tema. No olviden que el Espíritu Santo es nuestro único guía y Él camina a nuestro lado y camina con mucho amor. Y que el amor es el camino que recorremos con gratitud. Hay que agradecer que podemos estar despiertos el día de hoy, y no tanto en el sentido literal de que estamos ahorita despiertos y no dormidos, sino que podemos despertar a esta sensación, ¿no? O a esta percepción en la que se nos abre la luz, se nos concede la luz y nos dice, ahí está tu switch, puedes moverlo hacia donde tú quieras, pero esa es tu decisión. Y bueno, con esto finalizo el tema del día. Me voy a una pequeña pausa y ya regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Ocho de la mañana con 55 minutos, ya regresamos. Y ahora ya te tengo lista el consejito de salud o la recetita de salud, que en este caso son jugos que les he estado trayendo desde la semana pasada. Hoy es el número 7, o sea que son 7 días, 7 jugos distintos que te van a ayudar a adelgazar, a bajar de peso. Los ingredientes para este jugo van a ser los siguientes. Necesitarás una lima dulce, 4 rebanadas de piña y agua, la necesaria, un vasito con agua aproximadamente. Nuevamente te repito, una lima dulce, 4 rebanadas de piña y agua, la necesaria. Puedes agregarle también hielo, esto ya es al gusto. Vas a retirarle la piel y las semillas a la lima, lo vas a trozar en pequeños trozos, al igual que la piña y la lima, y lo vas a licuar con el agua, con el vasito con agua. Vas a agregar todos estos ingredientes, lo licúas por unos momentos hasta que obtengas una mezcla homogénea. Puedes servirlo con hielo y beber sin colar, o puedes tomarlo así sin hielo. Y se recomienda que lo tomes este vasito en el desayuno. Este jugo adelgazante aporta muchos beneficios y muy pocas calorías. Y ofrece buenas cantidades de vitamina C. Funciona como un diurético, lo que ayuda a eliminar la retención de líquidos que puede causar también el aumento de peso. Sobre todo nosotros las mujeres, días antes de tener el periodo, pues el cuerpo se empieza a inflamar. ¿Por qué? Porque empieza a retener líquidos. Entonces estos juguitos son ideales para todos los que sufren de retención de líquido, y sobre todo para aquellos que quieran bajar de peso, quieren librarse de unas libritas de más. Ya tiene 7 jugos. Mañana, si Dios quiere, te voy a traer otra versión para que tú elijas la que mejor se adapte a tu presupuesto y a tu gusto, ¿no? Porque hay mucha gente que dice, a mí no me gusta tal fruta o tal verdura, yo prefiero algo más dulce, o yo prefiero algo más ácido. Pues ahí ya tienes varias opciones, ¿ok? Y bueno, ahora nos vamos a ir con la reflexión del día de hoy, que se titula El Pastel.

9:04, ya regresamos para despedirnos. Llegamos al final del programa del día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este martes. Los invitamos a que sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. La repetición de este programa estará a las 12 del mediodía, hora de las montañas, en 3 horitas más. Seguido estará la repetición de los consejos de Real Estate con David Brunet, que fue transmitido el jueves pasado. Para todas las personas que están buscando o comprar una propiedad, no se pierdan este programa, esta repetición, esta grabación, porque tiene mucha información muy importante. Tal vez ustedes no están pensando comprar o vender, pero tal vez tienen algún familiar, tal vez tienen algún amigo, conocen a alguien que les preguntó, conocen algún realtor. Pues ahí está, 100% recomendado, David Brunet, con Realty Pad International. También él tiene su página web, lo pueden encontrar en www.agentsforutah.com. For está con el número 4, entonces es agents4forutah.com. Entonces ahí pueden encontrar mucha información de él, pueden mandarle alguna solicitud, si ustedes están pensando en comprar o vender, ahí está una solicitud que se le puede hacer llegar fácilmente, o le pueden llamar directamente a su número 801-636-3028, 801-636-3028. Y bueno, ahora sí se despide tu amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.